nadie tiene una respuesta, ni siquiera una explicación. No, porque todo tan callado, es que acaso te has marchado, todos huyen de esta situación. Tengo que buscar la razón de tu silencio, tengo que luchar y afrontar este momento. Ya no puedo más, o te encuentro o estallo como un volcán. Pierde mi sangre por adentro, estoy quemando en un infierno. Mi mente ya se cansa de aguantar como un volcán. Voy a romper esta rutina, la que me ahoga día tras día. Ahora verán de cuánto soy capaz. Voy a romper esta rutina, la que me ahoga día tras día.